escribir. Buscar pueblos. Aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Rebelión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Garré, la trova rosarina, el Pocho Leprati, Rosario Central, Leo Messi, las mujeres más lindas, la mesa de los galanes, el monumento a la bandera, Newell's, la Chicago Argentina, el Che, el Negro Olmedo. Es que Rosario nunca estuvo lejos. Sin embargo, Rosario hoy vive un nuevo tipo de conflicto social. El aluvión sojero, minero, petrolero, se entremezcla con el dinero narco, adopta formato financiero y se vuelca a la especulación inmobiliaria que busca ser blanqueado. Rosario se muestra amable, mientras asoma una oscura trama de negocios y en los barrios, las bandas se llevan puestos a los movimientos sociales con la complicidad de la policía. El 1 de enero de 2012 marcó un quiebre político en Rosario. El asesinato de 3 militantes del Frente Popular Darío Santillán por parte de barra bravas ligadas a la venta de drogas. Esto motorizó una serie de reclamos y denuncias sobre el avance del narcotráfico en connivencia con la policía y sectores de la justicia que antes circulaban de manera muy marginal. A partir de entonces, el socialismo perdió el control sobre las márgenes que circulan sobre Rosario. La ciudad empezó a ser asociada no solo a la belleza de su costanera, sino también a la violencia, a la corrupción policial, el narco y los barrios estallados. Porque Rosario nunca estuvo lejos. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Andantes, este viaje que hacemos cada semana por rutas, por caminos de tierra, por las calles y las barriadas, buscando historias de comunicación comunitaria que nos enseñen a hacer periodismo con una mirada social y comprometida. Palabras Andantes es idea y producción de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo de producción está integrado por Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, Esdenca Sandoval, quien recién hacía la editorial del programa, y quien les habla, Julio César Santarelli. Palabras Andantes pasará del campo, en donde estuvimos conociendo el trabajo de FM Raco en Tucumán, para perderse nuevamente en la urbe. Hoy toca bordear el río Paraná para conocer las calles de Rosario y el trabajo de una de las primeras radios comunitarias de la Argentina. Estamos hablando de FM Aire Libre 91.3. ¿Cómo estás cambiando? Ya no sos la misma. ¿Cuánto has avanzado? Tenés otra vida, hoteles lujosos, cines y teatros que el fin de semana ya están ocupados. con su restaurante, bares y negocios, bonitas mujeres y un tránsito loco. Hay que recorrerla para darse cuenta qué grande y hermosa, un poco bohemia. Cientos de edificios dan sombra a tus calles, mostrándole a todos que fuimos capaces. Hemos esperado y al fin conseguimos tener en Rosario hoy nuestro casino. Esta es mi ciudad, Rosario querida. Te llevo en el alma. Palabras andantes, un viaje a los desfiles de tierra adentro. Aire Libre es una radio comunitaria que está en el oeste de la ciudad de Rosario, en un barrio histórico de trabajadores, fábricas, que hoy ya no hay tantas fábricas, siguen habiendo trabajadores, muchos desempleados, otros empleados, con distintas realidades, donde ves casas muy lindas construidas y también casas construidas con chapas, donde la gente de alguna forma también está buscando propuestas nuevas para hacer y salir de la casa porque está muy metida adentro. Y hoy, como Aire Libre también es una radio, es una biblioteca que se llama Cachilo, empezamos a salir a la calle para empezar a ganar la calle y para entender de que no solamente tenemos derecho a estar en la calle, sino también tenemos derecho a decir nuestra historia, comunicarla y poder utilizar la radio para que nuestras vidas sean un poquito mejor cada día. Y un espacio donde todos de alguna forma se sientan incluidos en algo lindo para hacer, algo creativo, y que nos vaya sacando los miedos que nos imponen los grandes medios, los grandes miedos de los grandes medios que te hacen quedar en tu casa y que te dicen no hagas nada porque no vale la pena. Soy Amanecer Embrujado, puños con viento. Soy la que estrecha tus flores de invierno para regarla de calores y palabras. Palabras que incendian el silencio, que agitan los deseos de la oreja necesaria. Soy Aire Libre, señoras y señores. Respírenme despacio, con los oídos abiertos. Y ya escuchábamos la primera introducción a FM Aire Libre, esta radio emblemática de la República Argentina que está ubicada en la ciudad de Rosario. Rosario, sabemos lo que significa para nuestro país, una ciudad de poco más de 1 millón de habitantes, que queda a unos 300 kilómetros aproximadamente de la capital federal, y allí en uno de las barriadas, como contaban ellos, en la zona oeste de la ciudad, una clase trabajadora, y allí es donde se levantó esta radio comunitaria Aire Libre. Se llama Aire Libre porque siempre se pensó y después se luchó para que el aire no perteneciera a nadie, que no tenga dueños, digamos. El aire de Rosario hasta ese momento pertenecía a 3 empresas que hoy siguen liderando, digamos, los ratings de audiencias, pero bueno, han cimentado su poder y su presencia en la ciudad con 30 años de soledad en la cual han hecho lo que quisieron, digamos. Mi nombre es Alberto Palacios, me dicen Beto, y mi trabajo acá en la radio fue un poco de todo, digamos, así, de conductor hasta proveedor periodístico, pasando por operador, colaboración en la administración, limpieza, barrido, pero en la actualidad hace bastante tiempo vengo elaborando en el equipo de programación como coordinador general o, como conviene decir, director de la radio, digamos. Entonces, para decir, el aire no es de nadie, digamos, el aire nos pertenece a todos, el aire es libre. Entonces, con ese concepto, la radio toma el nombre y así queda, Aire Libre. Aire Libre en tus oídos, algo más que aire en la cabeza. Y allí escuchábamos también las primeras palabras acerca de Aire Libre. Radio emblemática, decíamos, ¿no? Absolutamente, es una de las radios nacidas allá por el 80. Íbamos luego a escuchar un poco su nacimiento, pero en los 80, donde ya había un movimiento de radio de nacimiento, de radios comunitarias en Argentina, fundamentalmente se estaban dando a la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Ahí a quien escuchábamos es Alberto Palacios, el actual director de Aire Libre, de este Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, que es así, digamos, porque Aire Libre, como alguno de los proyectos que ya hemos visitado con Palabras Andantes, no solo es una radio, sino que en este caso, si uno fuera a la ciudad de Rosario y visitara la casa de Aire Libre, cuando estás bien en una ochava de una esquina, vos ingresás, podés hacerlo directamente a lo que es la radio o lo que es al centro cultural o al espacio del bar, donde se realizan las actividades culturales bien diversas. También tenés la biblioteca, que fundamentalmente es para niños, para jóvenes, donde tenés puff, muñecotes y un montón de libros, y obviamente lo que es la radio, que está en un segundo piso. Esta casa Aire Libre, que la fue construyendo con mucho sacrificio, con proyectos, con apoyo no solo, digamos, de la comunidad, del barrio, sino también de algunas organizaciones, y ese camino que recorrió este Aire Libre con esa primera intención que decía Beto, de sacarle los grandes miedos de los grandes medios, que era lo que sucedía bien el 80, digo, recordemos, hacía muy poco que estaba la democracia, 87, fines del 87, hiperinflación en Argentina, fin del gobierno de Alfonsín, y muchos ya ahí preparándose a ver si no volvían las botas, y una resistencia social, popular, muy alta en pos de la democracia, en la defensa de la democracia. En ese marco nace Aire Libre. Y en Rosario, en aquellos 80, fue también uno de los lugares donde, bueno, comenzaron aquellos primeros problemas, ¿no?, de saqueos. Repetimos lo que siempre decimos cuando contextualizamos el nacimiento de cada radio. Nacida a fines de los 80, en esa primera gran camada de radios comunitarias que surgieron en la Argentina, luego en los 90 surgen otras, y después de la crisis del 2001, se podría afirmar, sería un tercer periodo, y el cuarto con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Aire Libre, como para que se ubique, es una de las primeras radios a fines de los 80. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila de mí. Hola. No eran los locos de la azotea, pero tenían pajaritos en la cabeza. La cosa era juntarse, unir los cantitos, jugar con el aire libre, que en esos momentos era muy difícil. Escuchá esta historia, la de una radio comunitaria. Las personas que gestan Aire Libre son vecinos, son gente, por ejemplo, docentes, estudiantes de comunicación, trabajadores, digamos, informales, qué sé yo. El Pollo es plomero, es uno de los fundadores, electricista, una portera. Estos mismos compañeros, a su vez, digamos, estaban de alguna forma participando en algunos espacios sociales, estaban cerca de una vecinal o habían militado en una agrupación política, se habían acercado a una parroquia para ser parte de un grupo de jóvenes y hacer cosas por el barrio, gente que se acercó a una villa para dar apoyo escolar. Digamos, este era un poco el contexto de las personas que estaban Aire Libre, digamos. Gente preocupada por la situación social y por tratar de que se pueda lograr nuevamente y tomar como elemento de lucha una participación en la sociedad. La forma, la herramienta, el formato para llevar esto adelante fue la radio. Y y el disparador un poco de que sea la radio fueron las primeras experiencias que había de radios, como se decían en ese momento, alternativas o comunitarias en provincia de Buenos Aires. Había experiencia de radio comunitaria en villas, donde en un ranchito ponían una antena y transmitían un par de cuadras a la redonda y los escuchaba toda la villa. El conocimiento, esa experiencia, me parece que hizo que toda esta gente que estaba en el barrio pensando cosas las pudiera poner en común. Entonces, bueno, así se gesta Aire Libre, digamos, con el concepto de juntarse para un proyecto común y analizando en todo su espectro la realidad, que la gente no se quede encerrada en la casa, sacar el miedo para poder empezar a participar, para poder poner en valor lo que significa, digamos, la política, considerarnos como actores políticos, digamos, que podemos transformar la realidad. Bueno, un poco esas cosas son las que esta gente pone en una mesa, lo escribe en un afiche, lo analiza en reuniones, y así gesta el proyecto. Lo da a luz un día de agosto del 88, y lo hizo en una escuela. Aire Libre, radio comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz, desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Allí escuchábamos a Quique Pessoa haciendo una de las artísticas de FM Aire Libre. Quique Pessoa ha colaborado en aquella radio, en esta radio emblemática que les decíamos, una de las primeras radios. Ahí contaban, un 20 de agosto de 1988 fue cuando se hizo la primera transmisión en Rosario, esta radio comunitaria, que además, un dato anecdótico, podríamos decir, que ellos lo cuentan, es que fueron las primeras en sacar móviles en la calle, las primeras en hacer rodar la voz, darle un espacio, un micrófono a las necesidades de los vecinos, y lo cuentan con mucho orgullo. Esta radio que está ubicada en el barrio de Urquiza, un barrio que allá por los 80 era un barrio, podríamos decir que era considerado uno bien del suburbano, ¿no? Bien de las afueras de Rosario, con muchas carencias, con gente que changueaba, que no tenía un trabajo fijo, estos vecinos, docentes, trabajadores informales, pero gente preocupada, como lo decía el Beto, preocupada por la situación social, actores que se juntaron para transformar esa realidad que no les gustaba. Seguimos escuchando y compartiendo con todos ustedes la historia de FM Aire Libre 91.3 de Rosario. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Aire Libre, comunitaria y bien puesta. Cuando se gesta Aire Libre se hace en un contexto sociopolítico bastante complicado. El año 87, comienzo del 88, ya Alfonsín culminando el primer periodo democrático y constitucional, pero en medio de una crisis económica que deriva después en lo que fue el estallido de 1989, con lo que se llamó los saqueos, con la hiperinflación, con desempleo, señores, con una crisis social fuerte, digamos. Señores. Entonces, diputados, la radio nace. Señores senadores, concejales, miembros de los gobiernos provinciales y municipales, nos vemos obligados en prohibirles la sonrisa y la felicidad, mientras un niño siga sufriendo hambre en nuestro país. La radio nace en ese contexto, en un contexto en el cual había que pelear en democracia por cosas, pero que esa lucha también no terminara, que después los poderosos, o los que tenían, los que tienen la manija siempre de las cosas, terminaran golpeando de vuelta los cuarteles, digamos. Y en ese contexto la radio nace tratando de que, bueno, empezar a juntarse, que es lo que prohibía la dictadura, empezar a solidarizarse, empezar a establecer lazos de confianza, empezar a pensar un mundo nuevo contra el otro mundo nuevo que se estaba viniendo, que ya lo estábamos empezando a vivir, que era lo que se llamó después el neoliberalismo. Rosario, año del Señor, 1988, GBM, guarda que viene Menem. Con la oferta y la demanda como como únicas alternativas de supervivencia. Y todo ese caldo de cultivo, la radio nace como enarbolando otros valores, digamos, los valores de solidaridad, de confianza, de militancia, de participación, de empezar a mirarnos a las caras, a escucharnos, de empezar a quitar un poco la situación para poder acompañar a nuestro pueblo y a nosotros mismos como parte del pueblo en un proceso que luche contra todo lo que se venía. Porque creemos profundamente que podemos construir la democracia y la justicia. Aire libre. Apostando a la igualdad. Marcamos la diferencia. La diferencia. Aire libre, además de haber sido una de las primeras que sacó los móviles en la calle, también cuentan que fue una de las primeras radios donde se escuchó cumbia en la ciudad de Rosario. Esa música de negros y villeros, como decían ellos, le sirvió a los blancos para pintarse la cara y salir a la calle en lindos autos cumbieros, escriben en algunos de los textos acerca de FM Aire Libre. Esta radio que nació un 20 de agosto de 1988. La primera transmisión fue en el patio de la escuela Pablo Pizurno, pero la escuela no fue el único lugar donde transmitió Aire Libre. Buen día. Por suerte hoy podemos compartir con ustedes esta grata experiencia. Somos alumnos de sexto grado de la Escuela Más Fuerte y hoy tenemos la posibilidad que nos brinda FM Radio Aire Libre y nuestra querida escuela para expresar. Y la primera transmisión era eso, una presentación pública de quién éramos nosotros, y el lugar fue la escuela, y después la idea era poder rotar la transmisión de la radio, digamos. Fuimos como una especie de radio itinerante al principio. Como la antena era fácil de desmontar, se podía trasladar. Incluso, bueno, está la anécdota de un compañero que siempre cuenta de que se usaba la bici de él para transportar lo que después era la antena, la torre de la antena, que eran unos cuantos metros de fierro, y bueno, lo poníamos encima de la bici de él, y íbamos con la bicicleta y la torre para el lugar o la vecinal donde estuviéramos, donde teníamos que hacer la transmisión la semana siguiente. Eran transmisiones cortitas, estamos hablando de transmisiones de 2 horas, una vez a la semana. Entonces la radio iba transitando los distintos espacios donde cada uno estaba participando y que era parte de Aire Libre, y así estuvimos un buen tiempo, digamos. Desde agosto del 88 hasta más o menos principios del 89 estuvimos así. Opinan, protestan, aplauden, debaten, reclaman. ¡Libre! ¡Libre para expresar! La voz de los vecinos. Lo que pasa es que, como dice la señora, no tenemos cuya municipalidad. La vecinal ni aparece por acá, únicamente... Ya incluso la escuela dejó de ser sede de transmisión porque, bueno, empezó a correrse el rumor de que una radio estaba funcionando en una escuela, digamos, bueno, complica las cosas, y bueno, obviamente entendimos la situación y dijimos, bueno, nos vamos con la radio a otra parte y vamos viendo dónde nos podemos ubicar, digamos. Y así fuimos de vecinal en vecinal y hasta principios del 89, en donde se da la situación que, como algunos compañeros estaban participando en una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Salud, que estaba también a pocas cuadras del lugar, entonces ya toda la etapa del 89 la pasamos en la parroquia Nuestra Señora de la Salud. Y esto, digamos, era algo, como era algo novedoso en esa época, una radio, se acercaba a toda la gente, y más cuando podía escuchar por la radio música que no podía encontrar en otro lado, que solamente la escuchabas en los casamientos o en los bautismos, en los cumpleaños de 15. Y ya en el 90 es cuando vamos a la casa de Claudio. Del 93 hasta el 96, con la promesa de estar poquito tiempo, estuvimos en la casa del Pollo, hasta que cuando pudimos lograr conseguir fondos para comprar un terreno en la misma zona y poder empezar a edificar, ya el Pollo se respiró tranquilo porque ya pudo disfrutar de su casa. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Y eso es la comunicación comunitaria, ¿no? Comenzar transmitiendo desde una escuela, luego pasar a una parroquia, hacer un breve paso por las casas de los integrantes, ¿no? Que les hagan un lugar a la radio, a los micrófonos, a la gente que circula en una radio comunitaria, y luego en 1996 recién la posibilidad de tener un techo propio. Estamos compartiendo FM Aire Libre 91.3. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Seguimos en Palabras Andantes recorriendo la historia de esta radio que nació allí por fines de los 80. Estamos hablando de Aire Libre 91.3, una radio que es de Rosario. Y para seguir ampliando las actividades y los festivales, como siempre nos acerca, tenemos a Antonella Crocianelli. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Hablabas de Rosario y yo te cuento que en estos días se está haciendo el 22º Festival Internacional de la Poesía allí en Rosario. Es un festival que está organizado por el Centro Cultural Parque de España, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. En este encuentro se destaca la poesía. Decíamos que esta es su 22ª edición y se va a desarrollar en varios espacios. En el Centro Cultural Fontana Rosa, en el Teatro de Plataforma Labardén y en el Centro Cultural Parque de España y en otros espacios de la ciudad de Rosario la semana que viene, los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre. Te cuento que participarán poetas argentinos y algunos invitados especiales de varios países de Latinoamérica y también algunos de Europa y hasta de Oceanía. Algunas de las actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos 4 días son talleres, programas de escritura, de edición independiente de libros y producción de la revista virtual del festival. Y como en ediciones anteriores, también se va a desarrollar la Feria de Editoriales de Poesía y un ciclo de conciertos relacionados con este género. Bastante completo el festival con distintas actividades relacionadas a la poesía. Sí, recordaba también, y lo corroboré la fecha, que también se hizo hace 10 años en Rosario aquel Congreso de la Lengua donde expuso Fontana Rosa, justo en 2004, por lo que no es un hecho que no tenga relación este Festival Internacional de Poesía de Rosario con la historia de Fontana Rosa, la historia de aquella exposición que hizo tan recordada meses antes de morir, ¿no? Fontana Rosa, así que, bueno. En la que habló de lo que significaban y lo que eran las malas palabras. Las malas palabras, exactamente. Así que, bueno, no es casual tampoco este Festival Internacional de la Poesía en Rosario. No, que además de hace 22 años que se viene haciendo, así que tiene una trayectoria ya dentro de la ciudad y más que nada por los invitados que trae, que es prácticamente de distintas partes del mundo. Si quieren saber más sobre este Festival Internacional de la Poesía allí en Rosario, pueden entrar a la página del festival, que es www.fipr.com.ar. En muchos lugares dice, si pasás por Coronda, traete frutilla. Es como si vas a Mar del Plata, traete alfajores. Es algo que nos identifica. Y probablemente se conjuguen algunos factores climáticos. Las noches son más bien frescas, que eso favorece la frutilla. Y el día hay temperaturas en época de cosecha que llegan hasta los 37, 38 grados. Hay dos fases. Cuando vos querés tamaño, las grandotas son las primicias que vienen los meses de junio, julio, agosto. La más sabrosa, octubre, noviembre, la cual tiene mejor cantidad de horas de calor, de sol, y la fruta tiene mejor sabor. La fruta que va a ir a los mercados, ya sea de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, tiene que ser una fruta más bien pintona, que no tenga el grado de maduración último. A pesar de que se las mete en cámaras, se corta en cierto sentido el grado de maduración de la fruta. La más inferior, de tamaño más chico, va a una fábrica de despalillar y va a congelar. Eso se utiliza para hacer pulpas para helado, hacer algunas confituras de jalea o dulces. La frutilla la hace todo Coronda. Escuchábamos recién algo de Coronda, no sé si les refiere frutilla, Coronda, ¿te dice algo? Me acabo de enterar. ¿Te lo digo yo, querés? Coronda es una ciudad que está a 120 kilómetros al norte de Rosario, y lo traje justamente por esto. Es una ciudad que está ubicada a la costa oeste del río, llamado también Coronda, y es justamente el río lo que hace que esta ciudad sea tan productiva para la plantación de frutillas, como escuchábamos recién. Tiene un suelo arenoso donde se asientan varias quintas coloridas por flores y frutos cítricos, duraznos y también frutillas. Y ya que estamos hablando de frutillas, Coronda es uno de los principales centros proveedores del país porque se obtienen alrededor de 7 millones de kilos de frutilla por año allí. Esto es alrededor del 45% de la producción nacional y el resto viene del sur. 45%, sí. Casi la mitad viene de allí de Coronda, buen dato, digo. Es un buen dato porque la plantación de frutillas se da generalmente en el sur por el tipo de clima, del clima, pero como todo el año es más o menos parejo el clima allí, se pueden obtener diferentes variedades de frutilla como escuchábamos recién. Este año la fiesta de frutillas será el 8 y el 9 de noviembre, tenemos un tiempito para irnos preparando, sobre la avenida Costanera, junto al río Coronda, el nacional que tiene la fiesta nacional de la frutilla. El motor de la fiesta es reflejar la capacidad de producir, administrar y comercializar estos frutos, y durante estos días empresarios, productores y técnicos asistirán como expositores y por supuesto al final de la celebración se estará dando la elección de una reina como en todos estos festivales. La reina de la frutilla. Exactamente, fiesta nacional, así que reina nacional también. 7, 8 y 9 de noviembre, la fiesta de la frutilla allí en Coronda, a 120 kilómetros al norte de Rosario. Exactamente. Pasó Antonella Crocianelli por Palabras Andantes. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Seguimos en Rosario, recorriendo, conociendo un poco más la historia de la 91.3 Aire Libre. Y Aire Libre, como te decíamos, y recién te enganchaste con Palabras Andantes, nací allá, es una de las primeras radios comunitarias que nace en el 87, 88, en Rosario, en el barrio de Villa Urquiz, que la primera vez que sale, que emite por el éter es en una escuela, luego pasa por distintos centros vecinales, por la casa de uno de sus fundadores, de uno de ellos es el Pollo Fossaroli o Daniel Fossaroli, pero más conocido por el Pollo dentro de lo que son la red de medios comunitarios, hasta que finalmente el 14 de septiembre logran tener la casa propia en el 97, lo que es el Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular. Porque esta gente, trabajadores, vecinos, docentes, que hicieron fue la prepotencia del trabajo, el resistirse a lo que fue todo el neoliberalismo a través de la solidaridad, el trabajo, la militancia, la contención entre el barrio, lograron a través de la solidaridad tener su casa para que también no solo poder ejercer lo que es el derecho a la comunicación, sino también el derecho a bienes culturales. Por eso una biblioteca en un barrio como el barrio Urquiza, que era un barrio con bastantes necesidades allá por el 87. Así que esto es Aire Libre, pero vamos a escuchar a Alberto Palacios contándonos sobre cómo se sostiene económicamente y cómo ha hecho desde el 87 hasta ahora para Aire Libre seguir creciendo. Medio ambiente, medio de vida, medio de comunicación. Dejemos de partir por la mitad. Nosotros nos asumimos como trabajadores, no como trabajadores empleados en una empresa, sino como trabajadores de algo que tampoco podemos definir demasiado, pero como valoramos mucho la palabra trabajo y el sentirse trabajador o trabajadora, no queremos perder, digamos, ese espíritu. Y si bien hay mucha gente acá participando y algunos voluntariamente, también, digamos, nos ha hecho mucho cuesta arriba, desde lo personal a muchos de nosotros, no solamente seguir sosteniendo este lugar, sino también sostener nuestras vidas. Pero fue también motivo de discusión y polémica un poco acá adentro, diciendo, bueno, a ver, porque acá tiene que ver mucho la entrada del dinero en un espacio comunitario. Muchos dicen que cuando entra, está todo bien, hasta que la guita entra en el lugar. Entonces, como que la guita va a ser, digamos, un gran disuasor, como la cola del diablo, que va a mandar al diablo justamente a todo el proyecto. Porque el tema de estar en este lugar siempre lo pensamos desde la voluntad militar. O sea, eso como motivo, como motor fundamental. Y que si en definitiva, hoy, con los ingresos que tiene la radio, se puede pagar una tarea para que ese compañero se quede y no se vaya a buscar un laburo a la caja de un supermercado, también, viste, nos fue poniendo en contradicción con un montón de cosas que pensamos. Vivamos plenamente. Vamos distribuyendo la plata y vamos tratando que no se pierda el espíritu. Tratando de distribuir dinero a nadie, porque cuando vos empezás a distribuir dinero y cada uno va cobrando por lo que hace, uno también se va chanchando. Sin querer también se va convirtiendo en empleado. Y uno en un patrón piola, digamos. Y esto lo charla mucho, ¿viste? Reímos, pero también nos preocupa mucho, ¿viste? Y a veces como no se acerca mucha gente, aprovechás lo que tenés a mano y tratás, bueno, un poco de laburarle el mate, digamos, entre comillas, para ver, para que sepa dónde está, tiene que ser parte de esto y le tiene que gustar, digamos. Pero toda la gestión económica, digamos, también está pensada en ese sentido y es para nosotros también un tema de debate permanente. Y todo siempre sale plata de los proyectos, son todos proyectos que se arman para poder bancar todas estas cosas, digamos. Radio Aire Libre. La comunitaria. Más que un medio, un entero. Estábamos escuchando cómo se sostiene económicamente FM Aire Libre, esta radio que además está integrada y es parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene sede en Quito, en Ecuador. Es integrante del Foro de Radios Comunitarias, donde tienen una parte importante, que son sede de la producción del informativo Farco, con Pepe Frutos y compañía. Son el lugar donde se centra, digamos, los reportes de todo el país, de todas las radios comunitarias allí en FM Aire Libre, y además producen programas y han realizado actividades y le han buscado la vuelta a la comunicación radiofónica para llevarla al pueblo, por ejemplo las bolsas de trabajo en su programación, o también programas, producción de programas que tienen que ver con la niñez, como el programa Radio Changuitos, que es uno de los más importantes acerca de la niñez en la Argentina. Seguimos recorriendo FM Aire Libre y vamos a compartir uno de los momentos más agradables, más felices de la radio. Momentos muy felices, como por ejemplo cuando empezamos a edificar el edificio. Yo incluso, como hacía poquito que había entrado en la radio, era consciente y no tanto de algunas cosas. Yo creo que tomé conciencia real de dónde estaba, digamos, y que necesitaba madurar. Cuando en la primera parte de la edificación hacemos el primer techo. Y resulta que nos habíamos convocado todos para venir a trabajar. Tenemos que venir a las 5 de la mañana. Me acuerdo si era un sábado. Y yo te decía, era un jovenzuelo, digamos. O sea, a mí siempre me gustó la noche, digamos, me gustaba salir. Entonces, como que yo pensaba llegar a cualquier hora, digamos. lo que pasó, bueno, que salí ese fin de semana y llegué como, no sé, 7 de la mañana a mi casa y me acosté. Fue una caravana bárbara. Me levanté, eran como las 3 de la tarde. Llegué a las 5 de la tarde acá y había estado todo laburando todo el día. Y llegué, viste, y me miraron todo con mala cara, viste. Tearon. Todo bien, viste. O sea, nadie se puso, ¿me entendés? Decirme, pero vos responsable. No, mejor, mira la que vení, hijo de puta, qué sé yo, no estaba laburando. Y bueno, y digamos, creo que ese fue el momento en como que me terminó de caer una ficha que no terminaba de caer, digamos. Sentí que me había perdido de algo importantísimo, que después, para colmo, mientras más pasan los años, más me arrepiento, porque es peor, porque ya uno agarró tal conciencia o se concientizó de tal manera que voy a decir, no puedo decir tan pelotudo. No, y a partir de ahí, incluso yo había participado en unas jornadas comunitarias de fin de semana, pero el momento de la techada nos juntaba a todos. Era como el super compromiso, era como si el Che Guevara te hubiera dicho, muchacho, lo espero en la Sierra Maestra a tal hora. Viste, era un hito fundamental. En un momento no podías mirar para otro lado. Yo miré para otro lado en ese momento. Entonces, como que ahí me termino de dar cuenta, digamos, de muchas cosas. Es cuando empiezo a estar más activamente participando y hasta poniendo mi humilde cabeza para ir aportando, digamos, a la construcción de todo el proceso del proyecto. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Allí escuchábamos como un ejemplo de cómo hay que estar atento a los momentos históricos, de no solamente a nivel nacional, sino a veces un momento histórico puede pasar por la esquina o por su propio lugar de trabajo o con el trabajo con los compañeros. Así que a estar despierto, ahí uno de los consejos que daba Alberto Beto Palacios. Hermandad, solidaridad, compromiso, encuentro, palabras son las palabras de Aire Libre, la 91.3. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Radios Comunitarias, que donde hay una necesidad hay derechos, ¿no? FM Bajo Flores, en la lucha por una libertad. ¿Cuál es la Expreso Farco? Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias. Seguimos aquí en Palabras Andantes y tenemos a Nicolás Hernández, que nos trae más información. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Julio? Bueno, vamos a retomar ese viaje que hicimos con Néstor Busso, que estuvimos recorriendo la historia un poco de Farco, de esta, la red más importante de toda la Argentina. Y ahora estuvimos contactándonos con Daniel Fossaroli, el pollo que era mencionado, uno de los que aportó la casa como hogar para la radio aire libre, que describía a Beto como que era plomero en su momento y encontró su vocación en la radio, y hoy es uno de los principales impulsores y actual vicepresidente de Farco, esta federación que articula más de 100 radios en toda la Argentina y que estamos trayendo para compartir con los oyentes de Palabras Andantes. Nos hemos encontrado en varias oportunidades donde podemos sacar la foto que soñamos sacar hace 25, 26 años atrás. Y hoy esta realidad no es el fin de un camino, sino el comienzo de un nuevo desafío, ¿no? Hoy está reconocido que la comunicación es un derecho, está reconocido el derecho de las organizaciones sociales a ejercer la comunicación en el país a través de una ley. Ahora, digamos, nos queda desde esa plataforma, desde ese lugar, desde ese derecho reconocido, nos queda pelear para que la comunicación sea cada vez más democrática, más participativa y más un derecho humano, ¿no? Mi nombre es Daniel Fasaroli, estoy en Rosario, vivo en la ciudad de Rosario. Soy uno de los fundadores de una radio comunitaria que tiene 26 años, que se llama Aire Libre, y conformamos junto con otras radios el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este momento yo estoy como vicepresidente de Farco, elegido en las asambleas que se hace anualmente de todos los asociados, de todas las radios asociadas del país. Cada dos años se reúnen las autoridades, que son las personas o las radios que el resto de las radios le confía para llevar adelante la gestión de Farco durante dos años. El desafío de la radio comunitaria tiene que ver con un montón de cosas. Por un lado, tiene que ver con seguir promoviendo, motivando, impulsando la aplicación total de la ley de servicios de comunicación audiovisual en el país, para que las radios comunitarias tengan su licencia definitiva en cada lugar, en cada ciudad. Por otro lado, también pelear, luchar, trabajar mucho para que las radios comunitarias se puedan sostener socialmente, políticamente y económicamente también, ¿no? Podamos conseguir recurso económico para sostener, para que la radio comunitaria también sea una opción laboral también, ¿no? Para los compañeros y compañeras que hoy están militando, no como empleados, sino como militantes de la comunicación y como comunicadores populares. Ese es el otro desafío que para nosotros es muy importante en este momento. Y todo esto en función de que las radios comunitarias tenemos el gran desafío de disputar audiencia, de disputar la audiencia, de disputar los sentidos, de construir nuevos sentidos para construir una sociedad distinta, más justa y solidaria. Entonces, todo esto es un conjunto de desafíos que van de la mano uno con otro y que estamos debatiendo, discutiendo, viendo, promoviendo, a ver de qué forma esto puede ser una realidad. Se abre la discusión y se abre los desafíos, se comparte entre las redes comunitarias, especialmente en la última asamblea, que comparten que estos son los desafíos que tenemos para adelante. Y a partir de ahí, Farco, la red, la Mesa Nacional, busca y arma planes de trabajo, planes de acción para que esto pueda ir en un proceso de trabajo y se puedan ir buscando logros, ¿no? En función de estos desafíos, de estas metas. Para lograr una ley, para que sea reconocida la radio y la comunicación comunitaria como un derecho, tardamos 25 años, con condiciones totalmente adversas. Y bueno, sabemos que esto es parte de un proceso, es parte del trabajo de una historia. Y bueno, ahí lo escuchábamos a Daniel Fasaroli, ¿no? Que nos comentaba un poco cómo funciona y eso de que hace 26 años era un sueño y es realidad, pero se siguen planteando desafíos y siguen trabajando día a día desde Farco, de esta militancia, desde el trabajo, que ellos lo ponen como bandera, como insignia, y siguen construyendo en pos de lo que es la comunicación popular. Nicolás Hernández nos traía la historia y la actualidad también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto fue Palabras Andantes. Las y los invitamos a sumarse a un nuevo viaje la próxima semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.